Seguía lloviendo afuera. Le dije llama y quédate. Y di que no tienes medios para volver. Le preparé una copa. Ella miraba un ventanal. Y al fin nos sentamos juntos a conversar. Surgieron al principio los grandes temas. Después contó su vida que no escuché. Yo estaba muy ocupado en sus bellos ojos. Yo estaba imaginando, ya saben qué. Seguía lloviendo afuera. Seguía lloviendo afuera. Seguía lloviendo afuera. Otra copa y ella seguía hablándome. Sus manos las vi temblando, su voz también. Yo me senté más cerca para rozarla un poco más. Sus ojos como luceros los vi brillar. Seguimos conversando más de dos horas y al fin surgió el silencio que aproveché para tapar su boca con mis besos, para cubrir su cuerpo con mi sed. Seguía lloviendo afuera. Seguía lloviendo afuera. Seguía lloviendo.